Bueno, gracias a los compañeros de Chiapas y del Estado de México y la Ciudad de México, vamos a empezar la participación de la Comisión Sexta del EZLN. Queremos iniciar agradeciendo nuevamente a las compañeras y compañeros del CIDESI Unitierra y al doctor Raimundo. Como otras veces, ellas y ellos nos han abierto su corazón, nos han honrado al compartir el techo, los alimentos, el agua y la energía, la eléctrica y la de las tripas. Creemos que la Universidad de la Tierra reitera así su aspiración universal. La tierra que le da nombre y vocación no es la que pisamos, sino el planeta. Gracias, CIDESI Unitierra. Gracias, Doc. Nuestro pensamiento como zapatistas que somos es que, como explicamos antes, el sistema podría tener un plan de supervivencia a la catástrofe. Este consistiría en la construcción de cuartos de pánico ubicados en los territorios que ahora protegen los pueblos originarios. Son territorios que contienen elementos esenciales para la supervivencia. Entonces, no se trata de que solo despojan a los originarios para imponer minas, presas, industrias. También es para hoteles, instalaciones de recreación y diversión y reservas de agua, plantas, animales y de aire puro. Tampoco se trata de que es solo contra los originarios y en el campo. También en las grandes metrópolis del mundo hay un proceso más o menos acelerado de despojo territorial y de identidad. En ciudades de todo el mundo, los llamados centros históricos son destruidos y despoblados y luego reconstruidos y repoblados, de modo de crear dentro de esos conglomerados urbanos zonas especiales para el capital, mientras el resto de la ciudad es arrojada a la periferia. Revisen, si no, los ejemplos de la Ciudad de México y de Barcelona. En estas zonas especiales se refuerza la seguridad, se mejoran los servicios y se ofrecen arte, cultura y ciencia. Si usted es visitante, puede incluso practicar el turismo extremo, caminar unas cuadras y ver e incluso fotografiar las marchas por los ausentes de Ayotzinapa o por la pesadilla en turno. Y estos cuartos de pánico del sistema estarían organizados como en una serie de islas interconectadas, en un archipiélago. Pensamos que lo que se ha dado en llamar neoecofascismo y que para los pueblos originarios no es más que una nueva modalidad de la guerra de exterminio que se padece desde hace siglos, iría, de hecho, va más allá de los originarios. El genocidio en marcha incluiría entre sus objetivos ya no solo a lo que se llama los desechables, sino tocaría a la humanidad en su conjunto, a la naturaleza, y redefiniría algunas de las manifestaciones de la esencia humana, por ejemplo, el arte, la ciencia, el pensamiento y las tripas, esto es, los sentimientos. En esta nueva etapa del capitalismo, se va construyendo ya una narrativa que apunta a ver como parte de lo cotidiano el horror. Un horror que conduce a una indignación que se trata de amansar. En el nuevo discurso del sistema se trata de salvar a la naturaleza, reduciendo drásticamente el número de seres humanos. La guerra entonces, y como hemos venido repitiendo desde hace al menos 2 décadas, se hace mundial en todos los sentidos, y se puede sintetizar así: la guerra de la muerte contra la vida. La propuesta primero y la iniciativa después del EZLN, Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno, no apuntaba ni apunta a la toma del poder, la ocupación de cargos o a la lástima y la limosna hacia los originarios. Su objetivo es la organización para enfrentar esta guerra mundial y su propuesta es organización, resistencia y rebeldía. Es por la vida. El Consejo Indígena de Gobierno y su vocera no se adjudican el papel del líder, ahora colectivo. Se plantean como un referente o, si se quiere, como un pretexto para autoorganizarse. En nuestro pensamiento, la organización de quienes se saben de abajo y a la izquierda no apunta a una gran organización que absorba a todos, todas, todoas, sino al reconocimiento de las diferencias en historias, caminos, pasos y compañías. Nosotros usamos la misma imagen del archipiélago organizativo, donde lo que importa no es lo numerosa que sea una organización, ni lo profunda o extensa que sea su historia, sino su objetivo, la vida. Por eso nosotras zapatistas, pensamos que el que sigue no es una gran organización que agrupe membretes reales o virtuales, sino la creación y operación de canales de comunicación entre los nodos de esa red, entre las islas del archipiélago de abajo. De esa comunicación, de ese trabajo de crear comunidad, irán saliendo propuestas que no sacrifiquen en nombre de un Dios, de un bien superior o de una mente iluminada, lo que, como se ha dicho aquí en estos días, es la diversidad y que no sea sacrificada en aras de la hegemonía y la homogeneidad. Ni todos, todas, todoas iguales. Ni todas, todos, todoas bajo una sola dirección o mando o liderazgo, o como se le quiera llamar a la imposición de una hegemonía, así sea una buena hegemonía. La inclusión, la tolerancia y el respeto no serían así parte de un programa de lucha revolucionario o reformista, sino el reconocimiento de que la supervivencia de la humanidad no depende solo de la organización, la resistencia y la rebeldía, sino del reconocimiento de que existen otras formas organizativas, otras formas de resistencia y otras formas de rebeldía. Y el contacto, la comunicación entre esas diversidades no apunta al convencimiento, absorción o derrota de lo otro, sino al intercambio de historias, experiencias o semillas. Y cada calendario y cada geografía organizativa toma de lo otro lo que cree que le puede servir y desecha lo que cree que no. Y la semilla que cada quien elija no implica una propiedad, ni de quien la origina, ni de quien la toma. Sembrada en la tierra, la propiedad privada de la lucha, del pensamiento, de la rebeldía, de la resistencia, se diluye, desaparece, es destruida. En nuestro ejemplo reiterado en estos días, lo que llamamos el efecto Marichuy no es propiedad de Marichuy, del Consejo Indígena de Gobierno o del Congreso Nacional Indígena, pero tampoco es propiedad del EZLN, ni siquiera de las compañeras zapatistas. Tal vez a Defensa Zapatista y a Esperanza les toque ser también semilla o abono o agua que alivie y fortalezca, o tal vez les toque cuidar la planta que emerja de la tierra. No hay propiedad. Su impacto, su semilla, se diluye en la conjunción con otras semillas y se produce algo que no tiene que ver con ninguna de sus partes. Algo terrible y maravilloso. Una nueva semilla que es de todos, todoas, todas y no es de nadie. No sabemos cómo será el árbol que nacerá de esa semilla, cómo será su tronco, ni la manera en que se abrirán sus ramas y hojas, ni el color y aroma de sus flores, ni la textura y el sabor de sus frutos. Lo que sí podemos decir es que sus raíces se nutren del pasado, como si el mañana reconociera la noche ya no como su rival, sino como lo que es, el paso previo al despuntar del sol. Flanqueado por una generación que es cuidada por él y que cuida su pensamiento, es decir, su historia y su memoria, tiene la palabra, a nombre del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y de su Comisión Sexta, el Comandante Pablo. Miren, traigo un texto muy corto porque tengo muchas ganas de oír las palabras de su comandante que acaba de hablar, pero pareció como si fueran las últimas palabras de esta reunión y yo le rogaría que por favor no me quede a hacer mal, porque yo lo que escribí lo escribí para que él hablara y no yo. Y ahora me encuentro con una situación, imagínense cuál. Entonces traía varias cosas escritas, pero nada más voy a leer algunas porque el otro día mejoré mi pronunciación y ahora les quería decir Milio suke. Melia bate. Que son dos de las lenguas que se hablan aquí por más etnias, por más grupos, por más compañeras y compañeros. No voy a leer el texto de nuevo, ¿no? Voy a darles algunas observaciones que he hecho en torno a esta reunión. Por ejemplo, el otro día iba en un automóvil y vi en una pared escrito: el capitalismo está mal. Y entonces me quedé pensando, bueno, pero ¿cómo que está mal? Y se me ocurrió preguntarle al chofer: ¿usted qué entiende por eso de que el capitalismo está mal? Pues quiere decir que la situación está mal. Entonces me doy cuenta que nuestra labor pedagógica, de pedagogía de la liberación, es lo número uno dentro de una creación histórica que tiene varios números unos. Yo no sé cómo se puede hacer para que el uno no tenga el dos, luego el tres, sino que uno, uno y uno. Y todos son muy importantes. El problema que yo veo aquí también es el de una creación, el de una creación histórica. Es decir, que esto no es una revolución como las que se pensaron en el siglo XIX, o desde la francesa, o después hasta el final, hasta las últimas que ha habido. Es una revolución que asume todas las revoluciones anteriores y nada menos que en una pequeña región del mundo, y que se propone la liberación de los seres humanos en todos los terrenos y de todas las opresiones. Entonces, es una revolución muy ambiciosa, pero muy discreta, porque eso se lo estoy diciendo yo, que estoy con ella desde hace muchos años, ¿verdad? Estaba yo en La Habana y me iba yo a meter al mar por primera vez cuando mi compañera me gritó: mira, está saliendo México. Y entonces vi allí en la televisión, cerca de la playa, pues que estaban allí los compañeros zapatistas, y le dije a mi compañera: mira, te das cuenta que nos tenemos que ir inmediatamente. Y al día siguiente tomamos el avión y otra vez me despertó en la mañana para decirme: oye, te habla el obispo de San Cristóbal. Y entonces medio dormido fui a contestar, y el obispo me invitó a formar parte de un grupo que procurara hacer la paz lo más rápidamente posible. Entonces, y le dije: bueno, por supuesto que voy. Y como representante del gobierno estaba un antiguo discípulo mío, que poco a poco fue cambiando, como muchos, ¿verdad? Les voy a contar eso porque es muy interesante en relación con el problema que estoy planteando, que es la creación. Llegué a Chiapas, llegué a San Cristóbal, fui a hablar con el obispo, e iniciamos una conversación en la que me dijo: bueno, tenemos que hacerlo muy rápido. Y nos fuimos a ver a Camacho, ¿no? Y platicando con él, le preguntó el obispo: bueno, ¿a dónde quiere ir? Y dijo Camacho: bueno, pues yo quiero ir a donde se puedan reunir todos los hacendados. dije, bueno, qué barbaridad, esto es un... Pues no, no, no estaba equivocado, porque primero tomamos el automóvil y afortunadamente el obispo no manejó, porque me decían que manejaba un poco a prisa, y entonces me puso a mí a la derecha de Camacho y él se puso a la izquierda como si nos fueran a conocer todos los compañeros, y a mí entonces no me conocían muy bien, que digamos, tampoco ahora. Entonces nos fuimos allá a Ocosico, ¿no? Allí fue la reunión. Y en por todos lados veía yo cabecitas, etcétera, y seguimos y llegamos allá y les pronunció un muy buen discurso el Camacho, que había sido líder obrero en la Nissan de Cuernavaca, y él está en el último tomo de la clase de la historia de la clase obrera que hice, que son más de 10 volúmenes. Y lo invité porque era sindicalista y democrático. Y siempre pensé que el socialismo sin la democracia no podía hacer nada, y la democracia sin el socialismo tampoco, lo cual me valió estar mal con todo el mundo, ¿no? Con los socialistas y con los demócratas. Lo que hice para tener una cierta coherencia fue apoyar a todos los movimientos revolucionarios de América Latina, desde el de Guatemala hasta este. Y eso me ayudó mucho para no perderme, ¿no? Pero no fue un proceso teórico. Y estoy hablando de la pedagogía, entonces. Ahí viene una parte muy importante, y es que aprende uno muchísimo que no se aprende en el aula, que no se aprende en los libros. Lo aprende uno en la vida, ¿no? Tiene una cosa que se le escapa a la palabra, que escribimos, y es eso de que se habló hace un momento, y que es una crítica al ergo sum, pienso, luego soy, ¿no? Y allí viene otro filósofo que dice, no, hay verdades del corazón que la razón no comprende. Entonces yo no entiendo por qué, pero sí se aprende mucho. Yo aprendí mucho en ese discurso, porque y en todo ese trayecto, porque les dijo Camacho a los hacendados: ¿quieren ustedes que estemos como en Guatemala, donde sus hijos, para ir a la escuela, tienen que tener unos guaruras adelante y otros atrás, etcétera? Bueno, fue muy buen discurso, y se hizo la paz en mucho menos tiempo que cualquier otra paz en el mundo. Es decir, ahí empezó una historia nueva. Y como lo que quería el movimiento zapatista era ser visto. Para ser visto tuvo que sacar las armas, porque no lo veían. Y en serio no lo veían. Ahí hay otro problema vital que yo no puedo expresar bien, pero que ustedes se dan cuenta que realmente lo vieron, pero cuando entró a San Cristóbal ya, y tomó varias ciudades, entonces sí lo vieron. Pero una vez que lo vieron, y nada más eso quiso, se detuvo y asistía a todos los diálogos, ¿verdad? Al de la catedral no fui, pero a todos los demás, ¿verdad? Y bueno, alguna vez yo pensé que estaban enterados por los servicios de inteligencia de aquí del EZ, de cómo me había yo comportado allí, porque una vez el nuevo ministro de Gobernación nos dijo, bueno, aquí lo que todos tenemos que ser neutrales. Y entonces yo levanté la mano y le dije, señor secretario, entonces yo me tengo que ir porque yo soy zapatista. Y le dije la palabra. Y entonces yo pienso que ahí les contaron el chisme, ¿no? Y bueno, pues entonces puso pálido don Samuel, se asustaba mucho con estas cosas, aunque era un hombre muy valiente, pero conmigo de pronto decía, a ver qué disparate dice González Casanova. Y bueno, se creó una... pero el secretario de Gobernación actuó muy... con mucha inteligencia y me dijo, no, si usted quiere hacer la paz, y puede quedarse, aunque tenga la posición que tiene, que nos ha dicho que tiene. Y resultó más fácil el diálogo después de eso, porque hubo un proceso que se dio allí muy raro, en que después de ser vistos, fueron oídos en parte, pero vino una lucha entre si oírlos o no oírlos, si hacerlo o no hacerlo, que verdaderamente era esquizofrénica o paranoica, yo no sé muy bien de psiquiatría, pero realmente oscilaban mucho entre darle una solución y irse hacia adelante o no. Algo que debemos tomar en cuenta en este momento frente a las circunstancias en que se encuentra todo el capital financiero, el capital corporativo, industrial y todos aquellos que están dominando el dinero y el poder, ¿no? Y es que ya no saben qué hacer y que están... como Trump, Trump no es una persona, Trump es la cara del capitalismo, fíjense bien. Entonces, bueno, me estoy extendiendo demasiado y yo quería ser breve. Si me hace usted una señal, por favor, si ya es mi tiempo. Pero en todo el proceso, yo aprendí más que en la Sorbona o en l'École de Sciences Politiques, etcétera, etcétera, no solo fue porque la vida le enseña a uno lo que la escuela o la universidad no logra enseñarle, sino porque aquí hay algo muy nuevo. Y miren que yo he estado con la Revolución Cubana desde el principio, ¿verdad? Y fue muy nuevo lo que hizo la Revolución Cubana. Es la primera de las revoluciones del siglo XXI, que se inició antes del siglo XXI, y que hacen aportaciones considerablemente distintas a las que imaginó el maestro Marx, a quien se había leído como si hubiera escrito el testamento, ¿verdad? Y todos citaban a Marx, no, Marx dijo esto y estás equivocado y no te estás peleando conmigo, sino con Marx, y bueno, ya lo asustaban a uno, ¿verdad? Porque pelearse con Marx no era cualquier cosa. Pero aquí no, aquí se planteó de una manera no polémica los problemas, el problema interior, en el interior de la izquierda. Y eso desconcertó mucho a la izquierda. Es decir, la puso en una situación muy grave. Todos mis amigos del Partido Comunista estaban equivocados, con muchos me peleé porque eran indigenistas y no estaban de acuerdo con la posición del EZ, pero a mí me llamó mucho la atención, francamente les digo, desde entonces yo sentí que estaban pensando igual que yo, fíjense, nada más que ahora, o que yo estaba pensando más o menos lo mismo, aunque no había logrado una solución como la que ellos encontraron. Y esa solución, ustedes la ven hasta en el anterior... encuentro de las mujeres, es decir, es el primer encuentro mundial de las mujeres. Ahora, hay una cosa muy, muy curiosa, que el movimiento feminista nunca había estado vinculado al socialista, que yo sepa. Es decir, había en los partidos socialistas, comunistas, etcétera, compañeras maravillosas, ¿verdad?, que lucharon y que exigieron respeto por parte del hombre, ¿no? Pero un movimiento feminista y de puras mujeres y en que los hombres o cocinaban o se iban, No, eso solo se les ocurrió a los zapatistas, ¿verdad? Y realmente es una aportación muy grande al feminismo y a la lucha contra el capitalismo y contra todo género de expresión. Y eso lo ven en otros terrenos, en muchos otros terrenos, ven que hay una capacidad reflexiva e imaginativa de cuáles son las distintas formas de opresión del ser humano y cómo irse liberando de todas ellas. Claro que, de todos modos, sale, aunque uno no quiera, la importancia que tiene el capitalismo como un sistema de dominación y de acumulación en manos privadas. No es economicista, nunca fue economicista. Siempre estuvo vinculada la dominación a la acumulación. Lo que pasó fue que en esa época, cuando Marx hace la ciencia del sistema, esa ciencia era la de Adam Smith, era una ciencia de tipo lineal, como se dice, y no tenía la capacidad que después adquiere el pensamiento científico hegemónico de lo no lineal, que consiste, para decirlo en términos muy sencillos que entienda hasta quien no sabe matemáticas elementales, lo no lineal es lo interactivo, es decir, no solo A sobre B, influye sobre B y crea funciones útiles al sistema, sino que se rehace, ¿verdad? Y rehace el sistema. Y empezaron a rehacer a la clase obrera en estratos, ¿verdad? Y a distinguirla, y hicieron una serie de distinciones para irse fortaleciendo, y no fue sino hasta el siglo XX, en medio de la persecución, cuando la escuela de Frankfurt sus sucesores en Estados Unidos de la New School logran descubrir algo del capitalismo realmente existente en nuestro tiempo. Pero eso fue muy poco porque esa escuela, que tiene pensadores extraordinarios, habló muy poco del imperialismo, si ustedes se fijan. Y el imperialismo juega un papel muy importante en la opresión de la humanidad. Porque es el vínculo que hay entre el capital financiero, el capital monopólico y la opresión de los pueblos coloniales, semicoloniales, etc. Entonces, resumir un poco y volver a lo original, tenemos aquí un problema de creación en que hay muchos elementos de tipo artístico y tenemos un problema de creación en que hay muchos elementos de tipo científico. Pero hay una ventaja y es la que se da con Paulo Freire en la pedagogía de la liberación, que va a innovarse como parte de la revolución humana en todo el proyecto de alfabetización que acabó en Cuba con los analfabetos en muy poco tiempo. Es un país sin analfabetos y es un país en que la juventud puede lograr los más altos niveles de conocimiento y los enfermos tienen hospital. Y bueno, allí ocurrieron también fenómenos muy interesantes de definición, no a través de las palabras, ni de los conceptos, ni de las discusiones, sino de los actos. Porque en un momento dado, el Che organizó un seminario sobre la plusvalía, sobre la explotación. Y Fidel no participó en ese seminario, pero mientras lo estaban haciendo el seminario, declaró que eran propiedad pública y propiedad social, las casas y una gran cantidad, es decir, acabó con la posibilidad de que unos hombres explotaran a otros, hombres y mujeres, ¿no? Entonces, creo que aquí surgió otra, la segunda gran revolución nueva en el mundo, porque, ¿y por qué están surgiendo así? Porque voy a la tercera, que es la de Venezuela, que ya no me quiero extender más y se las dejo para otro día. Pero esta, ¿por qué surge esta revolución en una región pequeña donde los integrantes hablan distintas versiones del idioma maya original o de otras lenguas, y donde vemos que al mismo tiempo ciertas revoluciones como la revolución del nacionalismo revolucionario que Cárdenas llevó al extremo, permite tener escuelas en que hemos escuchado aquí a jóvenes que hablan un castellano espléndido. Y es fundamental el que sigamos hablando muy bien el castellano y el que hablemos un idioma indígena, si cada vez que podamos, y que todos seamos bilingües, porque el castellano en este momento nos sirve para comunicarnos entre todos, ¿verdad? Y por eso no podemos dejar de dominarlo, y por eso lo dominamos, pero como príncipes. Lean a Martí, lean a una gran cantidad de escritores, García Márquez, etcétera, Rulfo, que son innovadores de la lengua. Entonces, vemos cómo al mismo tiempo tenemos esta misión pedagógica, y creo que para la construcción en redes y la continuación de la actual lucha, plantearnos el problema de la pedagogía del EZ y de nuestros compañeros del Congreso Nacional Indígena va a ser muy importante, y hacer una especie de árboles pedagógicos que echen raíces cada vez más y que hagan para arriba otros ramajes va a ser fundamental. En esa pedagogía seguirá un proceso que se entendió en parte por el país. No entendieron bien, si ustedes hablan con la gente de la calle y con universitarios distinguidos, no entendieron bien qué era lo que queríamos. Creían que era otro grupo que quería ganarle a López Obrador, y nos metieron dentro de los esquemas anteriores, ¿no? Fueron incapaces de verlo. Lo que se había planteado aquí, que era la construcción del poder distribuido entre los pueblos y entre los trabajadores que no han sido convertidos miembros de las clases o sectores medios, y que no son de mentalidad corporativa, en que nada más luchan por mejoría de salarios, por mejoría de condiciones de trabajo, etc. Entonces, en la medida en que podamos ligarnos a los trabajadores, sobre todo a los trabajadores explotados, informales, etc., que son la inmensa mayoría de los trabajadores en nuestros países y en el mundo, se juntarán los pueblos oprimidos y explotados con los trabajadores en una fuerza, en ramajes, ¿verdad?, sobre la cual hay, por un lado, la praxis de Cuba y ahora la del propio EZ y la de Venezuela, y por otro lado, hacer que nuestra posición, a la que le llamamos de la ciencia crítica, haga constantemente la crítica, y con esto termino casi, haga la ciencia crítica de las ciencias, no solo de las ciencias, de la complejidad de los sistemas deterministas y de los sistemas inteligentes, sino de la otra que nos ocultan y que es también muy importante y en la que han puesto muchos esfuerzos, pero de la que casi no hemos hablado, que son las ciencias de la comunicación, de la información, del mensaje, de la lectura del mensaje, de la aplicación del mensaje, si es que se debe aplicarse, y de la evaluación de lo que resultó para mejorar esa crítica, que no es la autocrítica del golpe de plecho, de que yo me desvié del padrecito Stalin, sino una crítica de cómo se puede hacer mejor lo que se ha hecho, y esa pedagogía la tenemos que transmitir y convertir en conocimiento de muchísima gente, de tal modo que con la costumbre que dicen que no me quieren ver porque cada vez que me ven les dejo tarea, pues termino dejándoles tarea, pero no sin decir antes unas palabras de algo inolvidable. Y es que aquí corre la palabra con quienes atienden, escuchan, y vamos a seguir lo que la palabra corra hacia la realidad. Entonces terminaría diciendo, y esto sí lo leo, que toda la vida, desde la niñez hasta la vejez, apoyemos al Congreso Nacional Indígena, al Consejo Indígena de Gobierno y a su vocera Marichuy.